Nos estamos acompañando con aquel disco del grupo Patria Libre de comienzos de los 70 que musicalizó poemas de Íbero Gutiérrez. Miren, veníamos hablando de la educación, de la lucha por la enseñanza, por la educación pública de estudiantes, y ayer lo mencionamos, después la dinámica del programa nos fue llevando en otros temas y no nos dejó tiempo para recordar también, porque ayer 23 de septiembre se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de Íbero Gutiérrez, que hubiera cumplido ayer 76 años, este joven poeta y militante revolucionario asesinado, secuestrado y asesinado por el Escuadrón de la Muerte el 27 de febrero de 1972. La profesora de literatura María Cristina Quiroga Frikowski publicó un artículo, el semanario La Juventud lo publicó en su última edición, un artículo bajo el título El crimen del poeta, pero no de su poesía, a propósito, y que trae algunos de los poemas de Íbero, y señala que en la lectura de Íbero Gutiérrez, creo que no importa tener en cuenta para interpretarlo estrategias de índole clásica y rigurosamente poéticas, como la rima y el metro del verso castellano, aunque existen normas o patrones sistematizados desde tiempos remotos. Simplemente la rigidez expresiva no iba con Íbero, y no solamente en sus textos, en arte, vida y política. Y ahí recuerda Marcelo una frase de el escritor Hugo Achugar, entonces director del Ministerio de Educación y Cultura en el año 2009, ¿no? Sí, que dice: imaginación y libertad constituyen el momento privilegiado en el que el ser humano alcanza su plenitud. El homo politicus y el estético se conjugan con el homo ludens, que está en la base de todo soñador, de todo aquel que quiere cambiar la vida, transformar lo heredado, imaginar el futuro, soñar la perfección social y estética. Y dice la profesora María Cristina Quiroga: esto es precisamente, me atrevo a decir, lo que he visto al leer a Íbero, su resistencia a no ser corroído por lo anquilosado, le permitió romper las estructuras contextuales del momento, abundando en una poética filosófica, reflexiva, en los senderos de una estética neo-vanguardista. ¿Por qué digo esto? Porque ya con ser vanguardia se es adelantado, y los neo, aún más, rompen la tradición y bucean. Son buscadores de novedosas formas de expresiones lingüísticas, a lo que se sumarían en Íbero los aportes de su plástica por el dibujo, la pintura y la fotografía. Y vuelan en silencio, meditando tu muerte. Dice, recorriendo algunos de los poemas de Íbero Gutiérrez, de La pipa de tinta china, Los cuadernos carcelarios de 1970, porque recordemos, Íbero fue detenido, se le acusó en varias oportunidades de haber participado en acciones del MLN Tupamaros, de las cuales en su defensa demostró que no pudo haber participado puntualmente, por los días, en los momentos en que se habían dado esas acciones de las cuales se les acusaba. Estuvo preso unos meses y lo liberaron justamente para el 26 de marzo de 1971, cuando el recién nacido Frente Amplio hizo su primer acto de masas acá en la explanada de la Intendencia de Montevideo, donde Íbero Gutiérrez dio a conocer una carta que enviaron los presos en ese momento al nacimiento del Frente Amplio, ¿no? En este artículo de la profesora María Cristina Quiroga dice: el rechazo evidente a la autoridad establecida, lo contestatario de aquella juventud con influencia de la teología de la liberación, del socialismo revolucionario, ante la superinstitucionalidad ideológica se da en los consecuentes momentos de las guerras de interdivisión imperialistas y de las de liberación nacional, cuestionando el capitalismo hasta el hoy. Aristóteles nos dejó en su Política la contundente verdad que la desigualdad es siempre la causa de las revoluciones, y en general puede decirse que las revoluciones se hacen para conquistar la igualdad. De esta manera sobreviene la lucha de clases. Más adelante en los en estas líneas que escribe María Cristina Quiroga, desde los ayeres de trágicos tiempos, desde el siglo XX avanzando hacia la evolución, con los nuevos horrores que vociferan las víctimas, no perder la memoria va de obligado para llegar a los confines de la tierra. Y ahí culmina con un tramo, un fragmento del poema Autorretrato, de Íbero Gutiérrez, soñador empedernido que se ve todos los días al mirar el cielo como espejo, paridor de monstruos infernales y de causas justas por las dudas. En la barriga. Oh,